mis sentimientos, el fuego de tus ojos quemó mi corazón. Hoy vivo en las tinieblas de un árido desierto, llorando la nostalgia de vivir sin tu amor. Está mi alma como la luz del día, como el sol que se oculta allí en la inmensidad. Porque me dejas solo con mi melancolía y no tienes siquiera un poco de piedad. Porque me dejas solo con mi melancolía y no tienes siquiera un poco de piedad. Que ruedan silenciosas en la noche invernal. Sin embargo no vuelvas, si me quieres por lástima, si no puedes amarme con más sinceridad. Alma como la luz del día, como el sol que se oculta allá en la inmensidad. Porque me dejas solo con mi melancolía y no tienes siquiera un poco de piedad. Porque me dejas solo con mi melancolía y no tienes siquiera un poco de piedad.